buen día, Juan Pablo, buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. Bueno, qué bueno escucharte bien porque está complicada la comunicación, ¿eh? Es una lotería. Nos encanta tener teléfonos cooperativos de la CPE, como todos los servicios. Pero que funcionen bien. Pero también queremos que funcionen bien para que haya más gente que quiera tener teléfono de la CPE, internet y televisión y todo eso. Vos sabés que esto que pasa con los ruidos de las líneas pasa en varios medios de comunicación. No es solamente a nosotros, pero pasa habitualmente con las líneas de la cooperativa y eso es seguro. Así que no somos los únicos que nos pasa, pero pasa claramente con algunas líneas de la cooperativa que la verdad que no sabemos bien qué sucede. Estamos hablando por la primera nota que se escuchaba algo mal lamentablemente no se podía continuar charlando, imposible. Claro, compliquete. Y la humedad ahora es del 74%, dicen, ¿es verdad? Y qué sé yo, te digo que hay una humedad en la... Terrible, ¿no? Claro, viste, qué sé yo. Lo que sí yo te puedo decir, Juan Pablo, que a esta hora ya está pesado el día, hay nubes, hay nubarrones grandes, importantes, oscuros. Estuvo lloviznando hoy más tempranito, cerca de las 7:45 de la mañana, 2-3 gotas, pero también eso hace que cuando pare esa lluviecita y sale el sol, como por ejemplo ahora, también se complique. Tuvimos un fin de semana de mucho calor, muchísimo calor. En mi caso personal estuve en las alturas durante sábado y domingo, así que lo puedo atestiguar. ¿Cómo en las alturas? En el techo arreglando las goteras y esperando la lluvia. Ahora justamente estamos en eso, después de colocar membrana, estamos esperando que llueva, a ver si no se llueve adentro, como habitualmente pasa. Y te digo que sábado 10 de la mañana estaba arriba del techo y ya hacía un calor impresionante. Domingo lo mismo. Así que pasamos todo un fin de semana de mucho calor, de mucha presión baja. Y ahora con este vientito más o menos zafamos, pero están esas nubes dando vuelta que posiblemente traiga un poco de agua. Leía durante el fin de semana un posteo de una persona que maneja uno de los sitios que se encargan del tiempo y daba como una tormenta fuerte para el día miércoles en La Pampa y varias provincias del centro del país, así que no sé si eso se dará, pero sí va a haber mucho viento, podría haber mucho viento y bastante lluvia en la ciudad de Santa Rosa y también parte de la provincia de La Pampa, así que por ahora lo que tenemos es mucha humedad y a esta hora bastante calor en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, muy bien, Mauro. ¿Y algún otro costado informativo del que ya podamos hablar? Por supuesto, va a haber reuniones de comisiones ahora en este momento, 8:30 arrancan las reuniones de comisiones en el Consejo Deliberante, porque esta semana es la última sesión ordinaria de este 2022 y se van a seguir trabajando algunos temas que habían quedado pendientes. En la legislatura recién mañana se retoma la discusión por el presupuesto, cosa que todavía no ingresó aquí en la Municipalidad de Santa Rosa. Hoy es el día del trabajador público, entonces no hay actividades ni en la Municipalidad ni en la Casa de Gobierno, pero sí va a haber estas actividades en el Consejo Deliberante. Y una noticia que es un notición que quizá quedó ahí un poco tapada. Hoy van a comenzar a asfaltar la calle Chile. Y vos decís, ojalá que la puedan solucionar. Bueno, de a poquito la municipalidad comienza a asfaltar la calle Chile, ahora lo va a hacer entre Luro y Anza, que son más o menos unas 4 cuadras, desde la avenida Luro hasta la calle Anza, y ojalá que lo sigan asfaltando para el lado más de la Villa Santillán. Otro lugar donde van a continuar asfaltando es entre el Luro, entre Corrientes y la calle Córdoba. Eso está cortado ahora en este momento, mano al sur de la ciudad de Santa Rosa. Y también otro sector que están asfaltando es la calle Alberdi, en este caso entre Edison y Pía 12. O sea, dos sectores de la ciudad, Villa Santillán y Villa Alonso, están asfaltando. Pero es un detalle que comienzan a asfaltar la calle Chile, sobre todo en ese tramo donde hay en la esquina del Luro y casi Chile, hay un centro de rehabilitación para personas con discapacidad y sobre todo con movilidad reducida, que se hace imposible poder bajar a una persona con silla de ruedas y que pueda andar por esas calles todas rotas. Así que cuando asfalten esa parte va a ser importante para ese grupo de personas.